4,8 billones de pesetas. Este descenso económico viene dado por la gran presión de obreros y parados que viven como Dios a costa del sacrificado banquero que una vez más ha de ajustarse el cinturón. En otro orden de cosas, la audiencia del Supremo del Rollo Constitucional, etcétera, ha condenado a Mario Escombe a 10 minutos de cárcel a pagar una multa superior a 10.000 pesetas por quedarse 600 kilos. Mario Escombe ha declarado: no huiré de la justicia y pienso agotar la sentencia. Así es nuestra realidad, así se la hemos contado, así te la has de tragar, colorín colorado. Manipuladores a sueldo, trabajando para el sistema, sois igual que los maderos, abrazando al enemigo por la mierda del dinero. Ya se acabó el franquismo, de un fascismo nuevo. Ya no tanques en las calles, menos polémico estar en el aire. Ya no hay que cortar cabezas anuladas, están de dispechas.